Nosotros somos identificadores de recién nacido, trabajamos en 4 hospitales, el Hospital Pablo Soria, el Hospital San Roque, el Paterson de San Pedro, el Oscar Oría de Ledesma. Nosotros empezamos a trabajar en el año 1999 porque había, digamos, casos de documentaciones falsas, adulteradas, tráfico de niños, para evitar, digamos, el tráfico de niños y la venta de bebés. Nosotros ingresamos a sala de parto conjuntamente con las madres, tomando los datos filiatorios, tanto como el nombre completo, estado civil, edad, domicilio actual, y una pregunta muy importante que le hacemos a la mamá es que si van a criar o no a los recién nacidos. Pasamos a identificar en el momento del parto a las mamás y a los bebés, o sea, tomamos las huellas de plantar y palmar del recién nacido y los decadactilares de la madre. Nosotros somos los encargados de colocar el sexo y la hora de nacimiento y realizar el certificado de nacimiento de los recién nacidos.